Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos a este espacio que es Mente y Salud, como todos los jueves de 5 a 6 y mañana recuerden viernes para los que se lo perdieron o los que quieren recomendarnos este espacio de Mente y Salud, de 3 a 4 se repite el programa y a nombre de este su servidor Alberto Zarauza, naturópata y coach, vamos a estar siguiendo hablando el día de hoy sobre dos temas que creo que para mí son básicos, y básicos que entendamos la importancia de ellos. Uno por el aspecto físico y de salud, que es la cuestión de la diabetes, y el otro que es nuestra autoestima. ¿Sí? Recuerden que tenemos un WhatsApp, el 5519-5721-29, ahí por favor pueden escribirnos, pueden mandarnos sus mensajes, con todo gusto los leeremos. Y si quieres incorporarte al grupo, puedes incorporarte al grupo de Facebook de Mente y Salud. Si no logras dar con nosotros, por favor, mándanos al WhatsApp diciendo que quieres el link para entrar en la página web y te lo mandamos con todo gusto. Entrando, regálanos un like e incorpórate a este grupo dinámico para que aprendas sobre salud, sobre mente, sobre emociones y sobre algo mucho más. Seguimos con el tema de la semana de hace 8 días, la diabetes. ¿Por qué mencionamos este tema y por qué le damos tanta importancia al tema? Número uno, ustedes saben que ahora con la pandemia que hemos tenido de COVID-19, obviamente a las personas que quizás más les ha afectado este virus ha sido obviamente a la gente que tiene sobrepeso exagerado y que tiene algunos problemas de salud, obviamente problemas de vías respiratorias, pero también ha llamado la atención uno en especial, que es la diabetes. Y yo creo que la diabetes es tiempo ya de que en México, sobre todo, nos la tomemos muy en serio. Es una pandemia, o sea, esto ya va más allá inclusive de ser una enfermedad normal. Es un problema de salud, y no solamente a nivel México, sino a nivel mundial. O sea, debemos de tomar en cuenta algo que es muy triste, saber que México ocupa el 6º lugar en el mundo en diabetes. Entonces, tomémonoslo en serio. Y estamos hablando solamente de la diabetes mellitus tipo 2, o como se escribe en el argot, DT2, ¿sí? Está considerada como una enfermedad muy compleja y se caracteriza por el defecto en la secreción de la insulina por parte del páncreas y por la resistencia a la insulina, contribuyendo a concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, como les decía yo hace 8 días. La Federación Internacional de Diabetes estimó que para el 2019 la prevalencia de diabetes a nivel mundial de 9.3 de la población, y esto corresponde más o menos a 463 millones de adultos con diabetes, y se calcula que aumente a 700 millones para el año 2045. Y aquí van tanto hombres como mujeres, con una ligera diferencia superior a las mujeres que a los hombres. En México es lo mismo, o sea, en México hemos subido desde el primer reporte que yo vi hace muchos años, por ahí del año 90, 93, que había una prevalencia de 6.7% de la población. A partir del año 2006 se estimó que 7.3 millones de personas vivían con la enfermedad, lo que representó el 14.4% de la población. 7.3 con diagnóstico previo y 7.1 recién diagnosticada. Y aquí sí hubo una mayor A partir del 2006 hubo una mayor incidencia en hombres que en mujeres. En 2019, en México, existían 12.8 millones de personas con diabetes y que para el año 2045 se calculaba que la cantidad de personas con diabetes aumentaría a 22.9 millones de personas, ocupando en ambos años el sexto lugar en número de personas con diabetes. ¿Quieres saber quiénes ocupan el honroso primer, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar? Primero China, después India, después Estados Unidos, después Pakistán y después Brasil, y inmediatamente sigue México. Yo creo que por eso le estoy dando prioridad a la diabetes, en dedicarle 2, 3, hasta 4 programas si fuera necesario, para que la gente pueda entender realmente lo serio que es esto, y que mucha gente ni siquiera sabe que es diabética, que eso es lo peor, y que es una enfermedad más que de muchas de las cosas que se hablan por ahí. Es una enfermedad que tiene que ver con hábitos. Es una enfermedad que básicamente es una enfermedad nutrimental. ¿Sí? Una enfermedad de malos hábitos, de hábitos de sedentarios. Y debemos de tomar en cuenta que además lo triste de esto es que va aumentando la edad. ¿Sí? Va aumentando la edad. Y curiosamente a la gente de 50, 60 años son a los que más les está dando, ¿sí? Y aparte de que el nivel socioeconómico incide, que el índice de masa corporal obviamente incide, porque se sabe que el sobrepeso y la obesidad, como les decía hace 8 días, aumentan la probabilidad de padecer diabetes del tipo 2. Y además es una de las principales causas del azúcar, como le llama comúnmente la gente. Entonces, tomémonoslo en serio. En México, la obesidad y la diabetes son consideradas como pandemias. Sí, está aumentando el sobrepeso. Lo peor es que no está solamente aumentando en la población adulta, está aumentando también en los niños. Hay un estudio muy interesante que se hizo en México sobre el consumo de frutas y verduras o alimentos saludables, ¿no? Lo que podríamos considerar como alimento saludable. Y solamente el 53% de la población reportó consumir alimentos saludables. Escuchen esto, solamente el 50% de la población reportó consumir alimentos saludables como frutas, verduras y el 83% de la población, escúchenlo bien, el 83% de la población reportó consumir bebidas no lácteas endulzadas, entre las cuales se incluyen obviamente las bebidas carbonatadas, o lo que comúnmente conocemos como sodas, así como los porcentajes altos para el consumo de botanas, dulces, postres y cereales dulces. Y con la actividad física estamos igual, ¿sí? Existe una considerable cantidad de la población que no cumple las recomendaciones de realizar al menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana, un poco más de 2 horas, pero en toda la semana, de actividad física moderada, como caminar a paso largo, etcétera. Entonces, tómenselo en serio. Yo, la verdad, tómenselo muy, muy en serio. O sea, estamos ante una problemática que nos va a afectar a nosotros como personas y podría afectarle a nuestros hijos si no cambiamos nuestros hábitos y les enseñamos a ellos mismos también a consumir buenos o a tener buenos hábitos. La diabetes no es un problema de reírse o decir, no, o sea, a mí no me pasa eso. Yo me cuido, pero no salgo de mi casa, no me muevo de frente al televisor, tengo ahí mi botanita y mis soditas ahí para enfriar el día. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, tomémoslo en serio. Si tenemos sobrepeso, ya vayamos a un centro de salud a que nos ayuden, o tomemos cartas en el asunto y dejemos refrescos, dejemos botanas, dejemos alimentos que son vacíos, que no nos ayudan en nada, que no nos aportan nada inclusive, y comencemos a comer bien, comencemos a tener buenos hábitos de vida, comencemos a caminar todos los días, y si no todos los días, cada tercer día, pero a caminar, no a salir. Es que yo camino diario de mi casa a tomar el camión o al carro todos los días. Si andas en carro, búscate dónde guardar el carro 2-3 cuadras antes de tu oficina, ¿sí? Y esas 2-3 cuadras, camínalas. La mejor inversión de tu vida. Lo mismo, sal más temprano en las mañanas y bájate una estación, si no está muy retirado, de metro, antes para llegar a tu trabajo. O una estación de trolebús o de camión o del transporte que uses. ¿Esto con qué finalidad? Pues simplemente de hacer ejercicio. O hazlo cuando regreses, camina una estación saliendo, siempre y cuando sea seguro por donde tú vas. Esto tómenlo en cuenta. No sea que por tener buena salud perdamos otras cosas. Así que recuérdate en nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. Y aquí estamos con este interesantísimo tema, que de verdad es apasionante, que es el tema de la diabetes. Y hoy les voy a dar, si tienen ahí con qué apuntar, por favor, saquen su libreta, saquen su lapicero y apunten 13 formas de poder prevenir la diabetes, e inclusive 13 formas de mejorar la diabetes. Debemos de recordar que hasta el 70% de las personas con prediabetes avanzan hasta ser diabéticos del tipo 2. Entonces tenemos que tomarnos esto primero muy en serio. Como les decía yo hace 8 días, primero váyanse a hacer un chequeo médico completo, que les hagan todos los estudios completos, química sanguínea completa, biometría hemática general de orina, para ver cómo andamos. Y una vez que sabemos cómo andamos, entonces podemos tomar las medidas más adecuadas para mejorar nuestra salud. Y existen factores, lo sabemos, que no se pueden cambiar, como es la genética, la edad o tus abusos del pasado, porque a veces creemos que las tonterías que hacemos en el pasado cuando somos jóvenes nunca se pagan, y se pagan, y muy caras además. Así que tómenlo en cuenta y apunten estos, yo digo 13, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y lo que nos falte, la próxima semana llegaremos. La próxima ya vamos a entrar en el tema que hoy vamos a tener una pequeña indicación, pero sobre la nutrición natural, sobre qué frutas, verduras, qué jugos son buenos para ti. Dentro de 8 días lo tendrás, pero hoy concéntrate en esto, porque esto es muy importante para ti, tu vida. Y si tienes dudas, escríbenos por favor, 55 19 57 21 29. Primero, ya lo saben todos ustedes y se lo imaginan, por eso a muchos les cuesta tanto trabajo esto. Eliminar el azúcar y los carbohidratos refinados de tu dieta. Comer alimentos azucarados y carbohidratos refinados puede poner a las personas en riesgo en una vía rápido para que tengas una diabetes. Tu cuerpo debes de recordar siempre que descompone rápidamente estos alimentos en moléculas de azúcar que son absorbidas por el torrente sanguíneo, al igual que los almidones. Porque mucha gente cree que siendo diabética puede comer papa, puede comer pasta, no, olvídense de eso. Dentro de 8 días van a ver qué alimentación es buena, qué se debe de evitar para prevenir problemas, y sobre todo una dieta basada en colores para que no se les complique mucho la vida, ¿sí? Entonces, la elevación del azúcar en la sangre estimula tu páncreas para que produzca insulina, que es la hormona que ayuda a trasladar el azúcar del torrente sanguíneo hacia las células del cuerpo. En personas con prediabetes, las células son resistentes a la acción de la insulina, por lo que el azúcar permanece en la sangre. Para compensar, el páncreas produce más insulina, intentando reducir el azúcar en la sangre a un nivel saludable. Con el tiempo, Esto puede provocar niveles progresivamente más altos de azúcar en la sangre y de insulina hasta que se convierta en una diabetes del tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. Muchos estudios han demostrado un vínculo entre el consumo frecuente de azúcar o carbohidratos refinados y almidones, diría yo también, y el riesgo de diabetes. Además, reemplazarlos con alimentos que tengan menos efectos sobre el azúcar en la sangre puede ayudar a reducir tu riesgo. Un análisis detallado de 37 estudios, imagínense, encontró que las personas con ingestas más altas de carbohidratos de digestión rápida, las pastas, el pan, etcétera, tuvieron 40% más posibilidades de desarrollar diabetes que quienes tuvieron ingestas más bajas. Así que por tu salud, lo que te cae mal, lo que no debes de consumir, bájale. Yo no te digo, no te prohíbo que nunca más consumas pasta. Si no eres diabético, puedes consumirla de año en año, pero que sea cada vez menos o que aumentes la cantidad de ejercicio para que esos carbohidratos, ese azúcar, se pueda transformar en otras cosas, ¿sí? Que eso es lo que se hace en los gimnasios. Por eso el segundo punto tiene que ver con ello, ¿no? Hacer ejercicio regularmente. La actividad física con regularidad puede ayudarte a prevenir la diabetes y eso es algo que sabemos todos. El ejercicio aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Entonces, cuando haces ejercicio, vas a requerir menos insulina para mantener tus niveles de azúcar en la sangre bajo control. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio, estás moviendo todo. Y esto se los muestro con estudios, porque es importante que veas que todo esto ha sido estudiado, ¿sí? Un estudio en personas con prediabetes o prediabéticas descubrió que el ejercicio de intensidad moderada aumentó, fíjense bien, 51% la sensibilidad a la insulina y el ejercicio de alta intensidad la aumentó un 85%. Sin embargo, este efecto solo se presentó en los días que hicieron ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si te apuntas en un gimnasio y no vas, no vas a obtener estos resultados. Eso es un hecho. Si te compras unos buenos tenis y un buen pants para ir a correr todos los días, pero los tienes ahí de adorno para salir los domingos a que te vean los vecinos, no te va a servir. Tienes que hacer ejercicio, no hay más. Muchos tipos de actividad física han mostrado reducir la resistencia a la insulina y el azúcar en la sangre en adultos con sobrepeso, con obesidad y con prediabetes, ¿sí? Estas incluyen ejercicio aeróbico, entrenamiento de intervalos de alta intensidad y entrenamiento de resistencia. Todos estos tres ejercicios los consigues en un gimnasio. No, aquí sí no hay más. Que tú dices, oiga, es que yo no puedo ir a un gimnasio porque es muy costoso mi economía. Perfecto, no hay ningún problema. Caminar a pasos largos todos los días, mínimo una hora. ¿Sí? ¿Tienes algún aparato de ejercicio ahí, cardio y demás en tu casa? ¿O una pelota para hacer ejercicios aeróbicos? Pues hazlos en tu casa. ¿Sí? Hacer ejercicio con más frecuencia mejora la respuesta a la insulina y su función. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerden que para eliminar el riesgo de la diabetes necesitan quemar más de 2,000 calorías. ¿Sí? Esto con ejercicio, obviamente, para alcanzar esos beneficios. 2,000 calorías semanales a quemar con ejercicio y van a ver cómo su vida se va a transformar y va a cambiar. Tercer punto, que el agua sea tu bebida principal. Y esto vamos con algo que dijimos anteriormente. Estamos en un país, desafortunadamente, segundo consumidor mundial de refrescos, o primero, ya no sé ni dónde estamos, la verdad. Pero es muy triste ver cómo la población consume refrescos como si fuera agua y consume muy poca agua. Y yo sé que muchos me van a decir, oye, es que el agua está más cara que el refresco. Y en muchas regiones, porque yo he estado también en regiones donde ni siquiera agua hay y lo único que llega son refrescos. Yo eso lo sé, pero hay que buscar el esfuerzo, porque todas las refresqueras, al menos en este país, en México, tienen agua. Hay que pedirles que lleven agua y además que la den a un precio accesible, porque se puede. Sí, lo que pasa es que ya están haciendo del agua ya un elemento casi como el oro, ¿sí? Y recuerden que el agua es la bebida más natural que podemos consumir como humanos. 70% aproximadamente de nuestro cuerpo es agua. Además, preferir el agua la mayor parte del tiempo te ayuda a evitar bebidas con alto contenido de azúcar, conservadores y otros ingredientes que son muchas veces cuestionables. O sea, de hecho, la mayoría de refrescos nunca ponen sus ingredientes principales y ese ya es un problema. Las bebidas azucaradas como las gaseosas y los refrescos se han relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y también con diabetes autoinmune latente en adultos. Sí, que es el DALA o la forma de diabetes tipo 1 que se presenta en personas mayores de 18 años. A diferencia de los síntomas agudos observados en la infancia con la diabetes tipo 1, la DALA sí, se desarrolla lentamente, lo que requiere además más tratamiento a medida que la enfermedad progresa. Así que mamás, papás que nos están oyendo, dejen de darles refrescos a sus hijos y denles más agua. Yo sé que no gusta, pero pongan ustedes el ejemplo, por favor. Los niños también ven el ejemplo. Si a ti te ven tomando un refresco y tú le pides a un niño que tome agua, ya me dirás eso cómo se come. No hay forma. Yo sé que hay muchos estudios. El refresco por sí, per se, no es malo. Lo malo es el abuso que hacemos de él. Checa cuántos litros te tomas al día. ¿Cuántas botellas te tomas al día? ¿Sí? Un estudio que hicieron ya hace mucho tiempo, que estos son estudios generalmente viejos, porque ya con todo esto de la crisis por el virus, muchos estudios se han parado, se han frenado, se han pospuesto. Pero este estudio analizó el riesgo de diabetes en 2.800 personas. Aquellos que consumieron más de 2 porciones por día de bebidas endulzadas con azúcar, fíjense bien lo que les voy a decir, tuvieron un riesgo 99% mayor de desarrollar DALA, o sea, la diabetes tipo 1, pero ya en adulto, y un riesgo 20% mayor de desarrollar diabetes tipo 2. Los investigadores de un estudio sobre los efectos de las bebidas dulces en la diabetes declararon que en las bebidas endulzadas artificialmente ni el jugo de fruta envasado eran bebidas adecuadas para prevenir la diabetes. ¿Tú te imaginas? Esos packs que le damos a los niños de jugos, que según es jugo, es pura azúcar, por eso a los niños les encanta tanto llamarlos acelera, si no, observen. Por el contrario, al consumir el agua, pues vas a tener muchos beneficios. Sí, aumentar el consumo de agua te puede ayudar a tener un mejor control del azúcar en la sangre y de respuesta a la insulina. Y para esto hubo un estudio de 24 semanas que mostró que los adultos con sobrepeso que reemplazaron los refrescos con agua mientras seguían un programa de pérdida de peso experimentaron una disminución en la resistencia a la insulina y tuvieron niveles más bajos de azúcar en la sangre en ayunas y en insulina. De hecho, una persona que deja de tomar refrescos antes de un año baja 5 kilos sin hacer otra cosa. ¿Por algo será? ¿No te lo has preguntado por qué será? Por algo será. Tómenlo en cuenta. Cuarto paso. Bajar de peso si tienes sobrepeso u obesidad. Aunque no todas las personas que desarrollan diabetes tienen tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad, sí la mayoría lo tiene. Y en México lo sabemos. Si no, dense una vueltecita. Además, quienes tienen prediabetes tienden a tener peso extra en su sección media y alrededor de los órganos abdominales como el hígado, que es lo que se conoce como grasa visceral. El exceso de grasa visceral promueve la inflamación y la resistencia a la insulina y esto aumenta obviamente el riesgo de ser diabético. Sin embargo, perder peso, aunque sea poco, te puede ayudar a reducir el riesgo. Los estudios muestran que entre más peso pierdas, mejores beneficios vas a tener. Un estudio de más de 1,000 personas con prediabetes encontró que con cada kilo de peso que los participantes perdieron, el riesgo de diabetes se redujo el 16% hasta una reducción máxima del 96%. Así que piénsalo, valóralo, sobrepésalo, júntense como familia y platíquenlo. Porque esto es un asunto de familia. Esto no es un asunto de que yo voy a tomar la decisión de... Esto es un asunto de familia. Papá, mamá, hijos. Hijo grande que vive con papás. A ver, vénganse papás para acá. Vamos a mejorar nuestra vida. Y además, si tienen sobrepeso, pues tienen que buscar opciones saludables para perder peso. Recuerden que la dieta mediterránea es una de las mejores dietas que existen, las dietas bajas en carbohidratos. Son rapidísimas para perder peso, pero siempre y cuando te supervise primero un médico a ver cómo es tu condición de salud actual. Recuerdan que ustedes son los que tienen que elegir la manera de comer a la que puedan apegarse durante mucho tiempo. La dieta no es para 15 días o para un mes. La dieta es para un largo tiempo. Y cuando lo haces durante un largo tiempo, los cambios son significativos. Un estudio encontró que las personas con obesidad cuyos niveles de azúcar en la sangre o insulina bajaron después de perder peso, experimentaron que estos valores se elevaron después de subir nuevamente todo o parte del peso que habían perdido. Así que si piensan perder peso y luego recuperarlo, mal asunto, olvídense de ello. El quinto punto es el dejar de fumar. Este ya todos lo conocemos. Fumar ha demostrado causar o contribuir con muchas afecciones de salud graves, incluyendo enfermedad cardíaca, enfisema, cánceres de pulmón, mama, próstata y de tracto digestivo. E imagínense ahorita fumar con esta pandemia, que uno de los sitios donde se te debilita es precisamente el pulmón, pues imagínate. Entonces, ¿quieren saber más sobre esta investigación? Próxima semana, ya saben, vamos a seguir con diabetes. Recuerden nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. Recuerden, esto es Mente y Salud, que les habla su amigo Alberto Zarauza, y regresamos con más, ahora sí, con autoestima. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. Expressive Radio FM presenta Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Expressive Radio FM presenta Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Recuérdalo, lunes y miércoles, 6 de la tarde, solo a través de Expressive Radio FM. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. 70s. 80s. 90s. Los miles. Lo más actual y más, mucho más. Pilot Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música. Buena música. Lunes, 10 de la noche, por Expressive Radio FM. Pilot Radio, el mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Esto es Mente y Salud, aquí estamos de vuelta nuevamente con todos ustedes. Recuerden, todos los jueves de 5 a 6, en vivo. Un placer estar con ustedes todos los viernes de 3 a 4, programa grabado, pero un placer que lo vuelvan a escuchar y que nos lo recomienden. Recomienden este espacio de Mente y Salud, la verdad vale la pena que más y más gente les pueda llegar esa información. Quiero recordarles que esto no es una información para una sola persona, esto es información para todos. Todos necesitamos de alguna forma vivir mejor, todos necesitamos preocuparnos, y una forma de preocuparnos o quitarnos las preocupaciones es mejorar obviamente la autoestima. La autoestima es un problema serio en estos tiempos, curiosamente en un tiempo donde tenemos toda la mano. Pareciera ser que la autoestima tendría, o la autoimagen podría ser muchísimo mejor con los youtubers, con Instagram y con todas las redes sociales que tenemos. Y yo veo que entre jóvenes y adultos, porque esto no es un problema solamente de jóvenes y niños, esto es un problema de todas las edades. El problema que tenemos con la autoimagen, para el que no lo sepa, la autoimagen es la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Y la autoestima, que es al final a lo que contribuye tu autopropia y autoimagen, a tener una buena autoestima o mala autoestima, ¿sí? Nos da esta pauta. Puedes escribirnos, preguntarnos, sugerirnos temas para este espacio. Recuerden que este espacio de Mente y Salud es suyo. Entonces les recomiendo muy ampliamente que nos consulten, nos escriban, nos hagan sus preguntas. WhatsApp de Mente y Salud 55 19 57 21 29. 55 19 57 21 29. Y vamos para allá con la autoestima. Recuerda que también estamos en Facebook, Mente y Salud. Si no nos encuentras, mándanos un WhatsApp 55 19 57 21 29 y te mandamos el link para que entres directamente a Mente y Salud, al mejor espacio de Facebook que hay, al menos para aprender. Si quieres aprender, esta es tu oportunidad. Vas a aprender de salud, de mente, de emociones, de inteligencia emocional, programación neurolingüística y miles de cosas más, porque aquí no solamente nos centramos en un tema, sino en muchos más. Recuerden que también, si tienen, necesitan ayuda, pues se la podemos brindar. Llámenos, pregúntenos, escríbanos y estaremos con ustedes dándole la sugerencia adecuada, ¿sí? ¿La autoestima de qué depende? Lo vimos hace 8 días, depende de que en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por todos. Y en qué medida, y sí presten atención y tengan su libreta lista, nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros mismos. Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismos. aprecian su propia valía y están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Las personas con baja autoestima sienten que no gustarán a nadie, que nadie los aceptará o que no son buenos en nada. Aquí quiero hacer una aclaración. La autoestima no es arrollar a alguien, no es estar encima de la gente y ser un tirano con la gente. Eso no es autoestima, eso es ego. Y el ego no tiene nada que ver con la autoestima. En la autoestima sí hay factores como el orgullo por lo que yo me preparo, me capacito, por lo que yo sé, por lo que puedo hacer, pero no el ego. ¿Sí? Cuando una persona tiraniza a otros, recuerden que no tiene que ver con una alta autoestima, a lo mejor tiene menos autoestima que tú, te tiene miedo, por eso intenta tiranizarte, te tiene pavor, por eso intenta aplastarte. Así que recuerden, todos tenemos problemas con nuestra autoestima. A ver, dígame alguien que levante por ahí la mano, ya te vi, pero tú también tienes problemas de autoestima en determinados momentos de la vida, no permanentemente. Hay veces que la tenemos muy baja, hay veces que la tenemos muy alta por circunstancias. Y esto lo vemos mucho con los adolescentes, ¿no? Cuando están descubriendo quiénes son y cuál es su lugar en el mundo, la autoestima, la verdad es que juega unas malas pasadas tremendas, ¿no? La buena noticia es que como la imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la autoestima no es algo inamovible ni fijo de por vida. Así que si sientes que tu autoestima no es todo lo alta que debería de ser, déjame decirte el día de hoy, te lo dije hace 8 días, pero te lo repito, puedes mejorarla. Y pues si puedes mejorarla, pues tienes que hacer algo para mejorarla, ¿no? Y vamos a dar algunos pasos para mejorar esa autoestima. Vamos a seguir en la senda de hace 8 días de seguir dando pequeños tips para que los puedas aplicar en tu vida y el que te sirva mejor, el que te sea mejor. O sea, no te quiebres la cabeza con que este no va a comer, no lo hagas. O sea, haz lo que tú te nazca, ¿no? Y esto es solamente para empezar, porque quien quiere mejorar la autoestima tiene que hacerse una valoración a través de un coach. Y a partir de ahí el coach le va a dar las pautas para que pueda seguir adelante. Y si necesitas ese apoyo, pues llámanos o escríbenos. 5519-572129. Este es el teléfono, el WhatsApp, perdón, estoy con el teléfono de Mente y Salud. 5519-572129. Escríbenos y yo te daré la asesoría que necesites, si es necesaria, ¿no? Ya si necesitas algo más profundo, pues lo platicamos. Primero, deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo, lo que recalcamos mucho hace 8 días. Si estás acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que los contrarresten. Cuando te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarréstalo diciéndote algo positivo sobre ti mismo. ¿O a poco no tienes nada positivo que hablar sobre ti? Cada día anota 3 cosas sobre ti que te hagan feliz. En tu cuaderno. Cuaderno de la felicidad y la autoestima. 3 cosas sobre ti que te hagan feliz. No puedes irte a dormir y no puedes repetirlas. ¿Ok? ¿Es un trato? Hazlo. Número 2. Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Y esto es algo muy común. Algunas personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte con pensamientos como, no voy a salir hasta que haya perdido 5 kilos por decir algo, piensa que eres bueno y en las cosas con las que disfrutas y ve a hacer lo que tengas que hacer. O sea, no te pongas perfección sobre logro. O sea, ponte el logro es bajar, perder 5 kilos, pero eso no significa que tienes que dejar de salir o dejar de vivir, ¿sí? Tercer punto, considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Esto es otra. Acepten que van a cometer errores, porque todo el mundo, yo el primero, los comete. Porque los errores forman parte del aprendizaje. Recuerden que las actitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes. Es lo que hace interesante a la gente al final del día. No se compliquen la vida. Ok, cometiste un error. ¿Y qué aprendiste de él? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué aprendí de este error? Y seguir para adelante. ¿Sí? La gente que sobresale, la gente que llega a niveles que ni te puedes imaginar, la gente que comete más errores. Qué bueno, porque son formas de no hacer las cosas. ¿Entienden? Otro punto. Cuatro. Punto cuatro. Prueben cosas nuevas. Experimenten con diferentes actividades que los ponga en contacto con sus aptitudes. La pregunta aquí del millón es muy sencilla. ¿Conoces tus aptitudes? ¿Y las conoces? Velas en diferentes medios a ver cómo se comportan y luego siéntete orgulloso de las nuevas habilidades que vas a adquirir. Si crees que no tienes ninguna actitud, comienza a desarrollar qué actitud te gustaría tener. A lo mejor te gustaría ir a una maratón. Pues comienza, cómprate unos tenis buenos, un pan y sal todos los días disciplinadamente. Eso es estar en contacto diario con tu actitud. Y eso te va a llevar a una nueva habilidad. Te vas a dar cuenta que tu zancada cada día es más extensa. Y cuando participes en un maratón chiquito de 5 o de 10 kilómetros, te vas a dar cuenta que lo importante no es ganar, llegar al primer lugar, sino llegar a la meta y decir con orgullo, lo logré. Así de sencillo. Identifiquen lo que pueden cambiar y lo que no. Esta es otra de las cosas que nos trae como locos. Si se dan cuenta que hay algo, te das cuenta al final del día que hay algo tuyo que no te hace feliz, puedes cambiarlo, ahora mismo empieza. Escríbelo, por favor, en el papelito en la esquina y terminando este programa, empieza por ello. Si se trata de algo que no puedes cambiar, como por ejemplo tu estatura, a mí me gustaría ser más alto y no puedo ser. Entonces, empieza a trabajar por aceptarte, quererte tal y como eres. Hay cosas que sí se podrán cambiar y hay cosas que no se podrán cambiar. Hay gente que me dice, me gustaría cambiar mi nariz, y yo siempre les digo, ¿tienes dinero o no? Entonces acepta tu nariz, ¿para qué te peleas con ella? ¿Sí? Seguimos, fíjense metas, es otro punto. Piensen qué les gustaría conseguir. ¿Qué? No me importa qué. Hace 8 días les di algunos ejemplos, no me importa qué. Pero diseñen, después de que saben lo que les gustaría conseguir, diseñen un plan para hacerlo. Y péguense a su plan y vayan anotando cada día, cada tercer día o cada semana sus progresos. Otro punto es siéntete orgulloso por el amor de Dios de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de expresarlas. Que te van a criticar, pues a todos nos critican. Que a lo mejor a alguno no le va a caer bien, pues ni modo, pero tú exprésalas. O sea, siéntete orgulloso de lo que tú piensas y de tu propia opinión. Si no estás de acuerdo con alguien, ten la capacidad de poderle decir o alejarte inclusive de él. Ahora que estamos en un país, tristemente lo digo, con dolor en mi corazón, tan polarizado por la cuestión política. Sí, porque hay un señor que quiere que todos oigamos las mañaneras todos los días y pues no más no. Si alguien te dice, es que tú tienes que, dile simplemente yo me informo por otros sitios. ¿Cuál es el problema? ¿Que se puede enojar? Quizás, pero tú te tienes que sentir orgulloso porque expresaste tu opinión y tu idea. Lo que pase con la otra persona, déjaselo a ella. No te preocupe a ti. Otro punto, y este sí es un punto que me gustaría enfatizar mucho, porque en esos tiempos es muy necesario, que es colaboren en labores sociales. Denle clases a un compañero que tiene problemas, ayuden a limpiar su barrio, participen en una maratón benéfica por una buena causa, háganse voluntarios de alguna asociación. Sentir que aportas algo y que se reconoce tu ayuda hace maravillas de verdad para aumentar tu autoestima. Hay un comercial que vi el otro día en televisión que me quedé mirando, me llamó mucho la atención. de una persona que de repente comienza a barrer, comienza a construir una jardinera, planta plantas ahí bien bonitas, lo pinta todo, lo deja muy bonito, y luego los demás vecinos de repente vienen y cuidan ese jardín. Eso es parte de una labor social, plantar un árbol, ir cuando hay un programa de limpieza en tu comunidad, ir a apoyar, a reciclar frascos que se tiran, botellas, latas, basura, y van a ver que eso les va a cambiar su vida. La labor social cambia vidas. Cuando tú vas a una comunidad que está mucho más deprimente o más deprimida que donde tú vives, que donde tú estás, y ves gente que está mucho más abajo que tú, te das cuenta del valor que tú tienes dentro de ti mismo, que no te habías dado cuenta hasta ahora. Esa es tu autoimagen, esa es tu autoestima. Por eso cuando tú sientes que aportas algo y además que se reconoce, de verdad nos sentimos súper. Simplemente con que te den un diploma de que colaboraste en determinada lo que sea, con ese diploma va a estar hasta con luces en tu casa, esté adornado, porque te va a hacer sentirte orgulloso y cada día que lo veas, tu autoestima sube. ¿Ok? Seguimos. ¡Haz ejercicio! Esto, vamos. Lo insisto por todos lados, por el lado de la salud, por el lado de la autoestima, por el lado de la mente, por el lado de la inteligencia emocional, por todos sitios. Hagan ejercicio. ¿Por qué es el ejercicio importante en el caso de la autoestima? Porque aquí mitigas el estrés y al mitigar el estrés te vas a sentir más sano y obviamente al sentirte más sano pues vas a estar mucho más feliz. Al final recuerden, vinimos a ser felices. No es que perdimos la brújula, perdimos el mapa, pero venimos a ser felices. Dios te creó para que seas feliz, no infeliz ni desgraciado, sino feliz. Y además hagas felices a los demás. Es complicado. Algún día les contaré mis historias. Pero al final se puede lograr. Y se logra. Déjame decirte. No se puede, se logra. Pásatelo bien. Esto es importante. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas ridículas como tendría más amigos si estuviera más delgado o más delgada? Yo creo que muchos. O si tuviera más dinero. O si tuviera un carro del año. ¿No te lo has preguntado nunca? Creo la mayoría ahí en lo secreto. Te lo dejo a ti, tú contéstatela. No hay ningún problema. Nadie nos está oyendo. Disfruten pasando su tiempo con personas que te importan. Y haciendo cosas que te gustan. Relájate. Pásalo bien. Y no dejes tu vida en suspenso. No dejes tu vida en suspenso. Por peso, por dinero, por que no te adaptas a un grupo, búscate otro grupo. ¿Cuál es el problema? No en todo lo... Miren, hay un viejo adagio que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y yo creo que a veces ni siendo monedita de oro le caeríamos bien a todo el mundo. Así que no luchen contra... De tratar de forzar a incorporarse a un grupo donde no sienten que no van a ser bien recibidos. Recuerden nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud. Esto es Mente y Salud, estamos hablando de la autoestima. Y el Facebook, Mente y Salud, si no das con él, porque hay muchos, mándanos un WhatsApp 55 19 57 21 29 y te mandaremos el link para que nos regales un like y entres a una comunidad que sigue creciendo. Recuerden que nunca es tarde para construir una autoestima positiva y sana. En algunos casos, cuando las heridas emocionales son muy profundas o duraderas, es posible que sea necesario la ayuda de un profesional. Como les decía hace rato, un psicólogo, un terapeuta, un coach, alguien que sepa realmente de qué va el asunto. Los expertos actúan a modo de guías, no te pierdas tampoco en el camino, no te van a solucionar tus problemas, te van a ayudar a quererte a ti mismo, a darte cuenta de lo que te hace único y especial, y al final de eso se trata. La autoestima interviene en casi todo lo que haces. Las personas con una autoestima alta rinde más en los estudios, les resulta más fácil hacer amigos, tienden a tener mejores relaciones con la gente de su edad y con los adultos, son más felices, les cuesta menos enfrentarse a los errores, decepciones y fracasos, tienen más salud. Si ya lo vas a hacer por salud, hazlo por salud, ¿sí? Y es más probable, les cuesta menos esfuerzo enfrentarse a los errores, decepción y fracaso, y es más probable que perseveren en algo hasta que lo consigan. Mucha gente dice que la ley de la atracción, aquí tienes la clave para alcanzar o conseguir lo que tú quieres en la vida. Es la perseverancia, ya lo sabes, ya te lo he dicho en muchos programas, pero es la autoestima, perseverancia con una buena autoestima. Cuesta trabajo. Yo les tengo que reconocer, amigas, amigos, que eso no es fácil ni se logra de un día para otro. Cuesta trabajo. Pero es una habilidad que cuando la desarrollas la tendrás de por vida y nunca más tendrás de qué preocuparte. Tendrás que preocuparte en qué inviertes tu felicidad y en quién inviertes ser feliz. Porque las cosas van a ser muy diferentes a partir de ese instante. Yo creo, estoy convencido que como seres humanos tenemos siempre una oportunidad de alcanzar aquello que deseamos en la vida. Y a lo mejor el hecho de que estés escuchando este espacio, este programa hoy, te da esa oportunidad de que eso que has estado diciéndole, Dios, porque yo nunca logro nada, porque yo nunca alcanzo nada, ahora te pueda llevar a alcanzar, cambiando la actitud, siendo mejor contigo mismo, conociéndote más a ti mismo. Sí, porque eso es vital. Esto es vital. Y tienes que oírlo tal cual, y tienes que aceptarlo tal cual, y tienes que chequearte a ti mismo tal cual. Y si tienes dudas, querida amiga, querido amigo, escríbenos 55 19 57 21 29, WhatsApp de Mente y Salud, 55 19 57 21 29. Si conoces a alguien que este programa le puede servir, recomiéndaselo y que mañana viernes de 3 a 4 se sienta a verlo. Si tú consideras que en tu familia hay gente que este tramo del programa le puede beneficiar, pónselos para que lo escuchen. Si es importante que la familia junta pueda salir adelante con todo esto. ¿Por qué es importante? Por una razón nada más. ¿Por qué es importante alcanzar a lo que venimos a hacer a este mundo? ¿Qué venimos a hacer a este mundo? Ser felices. ¿A qué vienes tú a este mundo? A ser feliz. ¿Qué quieres ser en este mundo? Ser feliz. ¿Que para ser feliz a lo mejor necesitas algunas cosas materiales que te ayuden? Eso viene por añadidura, como decía el Maestro Jesús. O sea, primero concéntrense en lo importante que eres tú. Tú eres el reino. Desde ti tiene que comenzar a cambiar todo. Porque si no cambia todo, lo de afuera no puede cambiar tampoco. Espero, amiga, amigo, que te haya quedado claro. Espero tus preguntas, tus dudas, tus inquietudes. La próxima semana voy a darles más tips interesantísimos también para que puedan de alguna forma alcanzar la autoestima y que puedan reconocer que está mal en ustedes. Al final todo se trata de comprar un cuaderno, una pluma y comenzar a escribir. ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? De hecho, mírate al espejo. Ten el valor de mirarte al espejo, frente a frente, mirándote a los ojos. Y pregúntate, ¿qué pienso de mí? De mí mismo. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso de José, de Alberto, de Carlos, de quien sea ¿Qué pienso? Porque es importante. ¿O no lo crees? Es vital. ¿O no lo crees? Y además algo que es muy importante, y aquí venimos a tocar un tema que lo dejaremos pendiente, pero para mí es crucial, el tema de los niños. ¿Qué tanto estamos fortaleciéndole a los niños su autoestima? Una autoestima que no sea de una dependencia emocional. Una autoestima donde sean ellos niños y jóvenes. Y cuando llegan a jóvenes y se pierden por ahí, sobre todo cuando entran a la edad de la, como yo digo, de la adolescencia, sí, hay que guiarlos e inspirarlos para que cuando pasen el charco, como yo digo, el brinco, den el brinco, tengan una autoestima bien sólida. Porque eso les va a permitir lograr lo que quieren en la vida en sus estudios. Les va a permitir saber lo que quieren en la vida, porque van a tener una mente clara. Y van a saber que ellos, primero que nada, tienen que ser felices. La pregunta aquí que podría surgir es, ¿tú ya lo eres? Muchas preguntas, ¿verdad? Ojalá ya hayan podido apuntar siquiera alguna y se la puedan estar contestando durante esta semana que viene, antes del siguiente programa, que vamos a entrar a una parte inclusive mucho más práctica, con dinámicas, para que me entiendan, dinámicas para jóvenes, dinámicas para niños, dinámicas para mujeres, dinámicas para hombres, porque al final cada quien desarrolla su autoestima de acuerdo a cómo fue criado también, ¿sí? Y aquí no se olviden de los mayores, aunque los mayores son algo cabezotas a veces, pero también ellos tienen ganas de ser felices y que el tiempo que Dios los deje aquí, estar sanos, estar con una mente despejada, estar bien con la familia y sobre todo ser felices. Al final del día, cuando tú te acuestes hoy, te vas a dar cuenta que lo único que tienes que hacer es buscar la forma de ser feliz. Partiendo de ti mismo primero. No partiendo de expectativas de otros o de promesas o de que yo voy a ser feliz cuando me saque la lotería. Llegas a lo mejor 10 años sacando, jugando la lotería y todavía no te la sacas. O sea que a lo mejor no es tan real. A lo mejor si tú eres feliz, pues pudiera ser que la lotería te la pudiera sacar o no. Si eres feliz, pudiera ser de que la pareja que siempre has soñado, pues la puedas tener. Si eres feliz, pudiera ser que en tu familia estuvieran todos un poco más tranquilos. El problema está cuando tú pones la felicidad en manos de otros. Y yo voy a ser feliz hasta que fulanito cambie. Yo voy a ser feliz hasta que tenga esto. Yo voy a ser feliz hasta que tenga este trabajo. No, amiga, amigo. No va por ahí la cosa. Y en el próximo programa vas a entender el porqué. Recuerda, esto es Mente y Salud. El WhatsApp es 5519-5721-29, 5519-5721-29. Y a nombre de Mente y Salud, a nombre de tu amigo Alberto Zarauza, tu conductor designado el día de hoy, para llevarte por este caminito que te llevé, te deseamos, como siempre, larga vida, salud, prosperidad. Te deseamos que medites, que pienses, que reflexiones y que nos escribas y nos recomiendes, por favor. Gracias a todos y hasta el próximo programa, próximo jueves de 5 a 6 de la tarde, en esto que es y que fue Mente y Salud. Gracias. Hoy es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hacer borrón, cuenta nueva y dejar todo atrás. Conseguirme una novia y dejar de saltar. De cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para salir. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.